Y como venimos anunciando en el informativo nacional de Farco, se viene para la semana que viene una muy importante asamblea pública del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en la capital de esa provincia, en la Plaza Libertad, y por eso estamos en contacto con el presidente del MOCASE, Guido Corbalán. Hola Guido, buen día. Pepe Fruto desde Farco te saluda. Buen día, Pepe. Bueno, buenos días a la audiencia que en este momento sintoniza tu programa. Bueno, Guido, en la Plaza Libertad, en la capital de Santiago del Estero, con participación de campesinos de toda la provincia, ¿qué es lo que buscan con esta asamblea pública que están convocando para el jueves 15? Sí, la verdad que es un día que se está trabajando directamente con el propósito de que volvamos a remarcar esto de los atropellos, de toda la situación que está viviendo el campesinado, más allá de que en estos últimos días, por la desgracia que tuvo un compañero, por ahí el gobierno tuvo medidas, pero sabemos que esas medidas se sigue denunciando, de que se sigue haciendo desmontes, hay topadoras en la zona. Entonces eso es lo que queremos remarcar a través de pedir justicia por Cristian. O sea, no queremos que vuelva a suceder lo que ha sucedido, y bueno, tratar de remarcar esto del tema de los desalojos, el tema de los desmontes, y bueno, después también tenemos en el punto esto del trabajo que estamos haciendo, los proyectos de ley que no sea, que están en la Cámara y que nunca se le ha dado un tratado para poner también en una situación por ahí favorable a la situación de la problemática de tierra. Son varios puntos que queremos remarcar. Nos queremos mostrar, seguir mostrándonos visible hacia la sociedad, porque es un problema que muchas veces los medios locales lo siguen ocultando, más que todos los medios grandes que siempre responden al poder político. Entonces mostrarnos en hacia la sociedad, una sociedad que también está siendo afectada como pueblos urbanos, porque de alguna forma u otra nos afecta en esta mala política que nosotros siempre venimos denunciando, de que el campesinado, el productor pequeño no directamente no está representado por esta política. Entonces por eso es la preocupación, y bueno, de esa forma queremos ser visible a través de todos los medios que por ahí tengamos la posibilidad de que nos acompañen, y bueno, también a la sociedad de Santiago, porque es el un lugar a donde mucha gente transita, y mucha gente que no está enterada de toda esta situación difícil que nos está tocando vivir, y de esta gran preocupación que viene en el futuro por todo esto de lo que se está proyectando a través de los gobiernos, que quiere seguir sembrando soja, se quiere seguir produciendo en escalas mayores, y que más que todo el campesinado no está siendo mencionado en este proyecto. Por eso es la gran preocupación. Guido, imagino que también una cosa muy importante que espera o que van a reclamar, algo que mencionabas recién, es el proyecto de ley de ordenamiento territorial, que permitiría que gran cantidad de campesinos, más de 20.000 campesinos, regularicen su situación dominial sobre las tierras en las que trabajan hace tanto tiempo. Sí, seguro, por el hecho de que aquí en Santiago es un gran problema esto de no tener el título de dominio. Es un problema porque nunca se ha hecho un trabajo así, y nosotros creemos que este proyecto va a dar la posibilidad para que el gobierno, con una voluntad política que existiría desde su parte, bueno, nos permita poder regularizar esta situación, porque ni siquiera las comunidades campesinas están identificadas, digamos así, como un sujeto, por el hecho de que, bueno, nunca se ha tomado un trabajo en serio, y eso hace que estos usurpadores y, bueno, también los estafadores se tengan esa posibilidad de seguir vendiendo tierras en lugares a donde están habitadas por comunidades campesinas e indígenas. Y bueno, por eso es que nosotros estamos solicitando esto, lo venimos trabajando hace tiempo y seguimos insistiendo, porque creemos que esta va a ser una de las herramientas que va a ayudar también sabemos de que no va a ser la solución, pero va a ayudar mucho para que, si hay una decisión política, desde los gobiernos también podamos tener el tiempo suficiente y podamos hacer un trabajo para que no suceda. Esto es lo que en estos últimos tiempos viene sucediendo, porque es triste que hoy tengamos en mano, digamos, una situación que difícil como la que le está pasando a la familia Ferreira, y a mano de eso el gobierno tiene que tratar de hacer algo. Yo creo que esto se venía denunciando y se podría haber prevenido si había una decisión más firme anteriormente, porque esto veníamos anunciando nosotros hace tiempo, el movimiento venía denunciando, porque se venían dando estas situaciones que en estos últimos años prácticamente eran graves. Y bueno, la justicia siguió tan lenta que ha permitido que suceda lo de Cristian. Y bueno, por eso es que hoy nos planteamos esto, que no suceda más, que no sea por un problema un problema de tierra que nos corresponde tanto a la sociedad como al gobierno tratar de hacer algo, y nos encontramos con estos momentos así tan difíciles. Bueno, Guido, te agradecemos el contacto y vamos a seguir comunicados, porque seguramente el jueves vamos a estar haciendo alguna transmisión especial desde Farco para todo el país, contando lo que pase ahí en la Asamblea de los Campesinos de Santiago del Estero en la Plaza Libertad. Bueno, muchísimas gracias, bueno, te agradezco y bueno, un saludo grande a todos los oyentes, porque sabemos que Farco está transmitiendo en varias provincias, y bueno, nosotros también nos sentimos orgullosos a veces de tener la suerte y la posibilidad de escucharlos en mi zona, que es un lugar que por ahí no hemos tenido la posibilidad de tener esto lo que está haciendo Farco. Y bueno, por eso estoy convencido de que Farco está siendo escuchado en otros lugares, y uno de los medios que también está poniendo su granito de arena para que este problema ojalá lo podamos lograr. Así que muchísimas gracias. Listo, Guido, un abrazo grande y siempre a disposición de ustedes. Chao, chao.